La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Dónde te encontramos a esta hora? Hola, amor. Bueno, en Londres, al lado de una localidad que se llama Gatwick, con mucho calor, 32 grados hace un minuto, miré en un marcador, lo cual para aquí es una auténtica locura. La gente está muy sorprendida y pasando un calor horrible porque no es lo que toca en esta época del año, ¿no? Exacto. Porque ya no tienen el aire acondicionado, decías. No, y le decía, porque claro, es un país que no está acostumbrado al calor, entonces entras en los shops y nadie tiene aire acondicionado, todo el mundo está sudando. Pero aparte, una de las conversiones que es que en el futuro cercano van a tener que poner aire acondicionado todo, porque el cambio climático cambia todo, ¿no? Es decir, eso es una realidad absoluta, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama la ciudad al lado de la que estás? Gatwick, es una de las zonas de uno de los aeropuertos que hay cercano a Londres. Bueno, estábamos a unos poquitos kilómetros. Bueno, Jorge, ¿nos proponés hablar de un montón de temas todos interesantes? ¿Arrancamos por la Unión Europea? Sí, la Unión Europea que, bueno, tiene, como siempre, intentamos que tenga repercusión lo que ocurre. La realidad es que están cuadrando otra vez las cuentas. Me voy a explicar. El tema de Ucrania ha descompensado las cuentas de la Unión Europea en su conjunto y de particular en cada uno de los países, ¿no? Se prevén que tengan para el año siguiente haya una inversión, ojo que estoy diciendo inversión, no estoy diciendo tanto ayuda, de 50.000 millones de euros. Realmente es que normalmente se dice en los medios de comunicación que es lo que la Unión Europea da a Ucrania, ¿no? Nosotros estamos insistiendo desde hace tiempo en las columnas de que no es solo dar, es también inversión. Es decir, que es una plata que se espera y, digamos, recuperar. No solo eso, sino con intereses. Algún ministro de Economía Europeo a veces se le escapa frases que como que las reformas que se están haciendo son reformas buenas, es decir, son reformas que apuntan a lo que ellos quieren, ¿no? A las privatizaciones, la posibilidad de hacer negocios. Tenemos en cuenta que la guerra de Ucrania en este momento está en la zona este, ¿no? del país, y el resto, pues no está en guerra, el resto tiene mucha materia prima y bueno, el gobierno de Zelensky es una de las razones por la que está puesto ahí, está para privatizarlo todo. Por eso dicen a veces los ministros de Economía de la Unión Europea que Ucrania y su gobierno está haciendo muy buena letra. Eso permite, como digo, las inversiones. Y la palabra inversión, cuando un país invierte o una empresa invierte, es para obtener resultados y beneficios. Eso es un poco la realidad. Sí es verdad que con el desembolso de plata que tienen que hacer algunos países europeos, le está cambiando el presupuesto, como digo, y eso obliga a ajustar las economías. Y cuando decimos eufemísticamente ajustar las economías, lo que estamos es diciendo que van a tener que sacar del erario público plata para tener ahí un fondo, las empresas y los estados para invertir, y digo invertir, no ayudar a Ucrania, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado una noticia muy interesante que normalmente no es que se oculte, pero casi, es la cantidad de pobres que puede haber en la Unión Europea. Sí. Digo pobres y digo aquí una mezcla de personas en situación de calle, como decimos en Uruguay, y también de gente que vive en condiciones ínfimas de vivienda, ¿no? Con vivienda absolutamente deplorable. Decimos bien con la Unión Europea, ¿eh? Ojo que estamos hablando de uno de los espacios mundiales con un mayor poder adquisitivo, y que haya oficialmente, repito, oficialmente, casi 1 millón de personas en una situación de pobreza, es un dato muy esclarecedor de la situación en la que se está. Aparte son pobres que no se ven, porque si uno va y viaja, por ejemplo, yo ahora estoy en Londres, es muy difícil ver cantidad de pobres, pero como cuando te alejas un poco de lo que es el núcleo urbano, que son muy grandes, como puede ser el de Buenos Aires, así, realmente empieza a aparecer la realidad, ¿no? En el caso de París, por ejemplo, es así, uno se aleja un poco, 20 minutos, media hora, 40 minutos en el norte, hacia a las comunas del norte, y ve una sensación de pobreza muy importante. Es decir, no salen las postales de la Torre Eiffel, ni en Inglaterra del Big Ben, donde están todos los turistas sacando fotos. Sin embargo, existe. Es importante saber que de ese millón de personas oficialmente que viven en una situación de extrema pobreza en la Unión Europea, la mitad son emigrantes. Es decir, gente que ha venido de otros lugares y que pasan las semanas, los meses y a lo mejor los años y no le permite salir de ese círculo. Y por eso quería hacerle referencia, ¿no? Es decir, a veces decimos que en el paraíso huele mal, ¿no? Y bueno, hay mucha gente en el mundo intentando venir a la Unión Europea, pero que digamos que desconocen también la situación de pobreza que pasa mucha gente, incluso, ojo, con trabajos, que esa es otra de las características de la época. Antes el pobre era el que no tenía trabajo y se dedicaba a mendigar o una situación de drogadicción, etcétera. Ahora la pobreza pega en personas que trabajan y que ganan un sueldo que no alcanza, ¿no? Eso que se está viviendo en todos los países del mundo, en la Unión Europea, en la lustrosa Unión Europea, también ocurre, y de qué manera, ¿no? Sí, tremenda situación realmente. Jorge, pasamos a Reino Unido en particular. En Reino Unido y Ucrania están unidas esta semana por dos cosas muy interesantes, que han sido las dimisiones de ministros. Son dimisiones que se producen unos minutos antes de ser echados, ¿no? El ministro de Defensa inglés, que por otra parte no hace muchos meses, en tal Wallace, aspiraba a ser el presidente del gobierno, etcétera, etcétera, tenía un buen perfil, como se dice en el marketing publicitario, ha dimitido como ministro de Defensa. Y lo ha dimitido, como digo, unos minutos antes de ser expulsado, sobre todo por una cuestión relacionada con Ucrania, ¿no? Ojo que Wallace fue de los primeros que apuntó, y nunca mejor dicho, a envío de armamento a Ucrania, pero últimamente estaba haciendo algo crítico con ese armamento y con la situación en Ucrania. Decía que el gobierno nunca da las gracias y siempre pide más, el gobierno ucraniano, y que no tenía mucha certeza de lo que estaba pasando con las armas, que por otro lado la prensa, digamos, un poco más independiente de Europa, sí está teniendo claro que hay todo un aspecto muy mafioso relacionado con las armas que llegan desde la OTAN y desde la Unión Europea de Estados Unidos a Ucrania. Hay un porcentaje muy importante de esas armas que son vehiculizadas a través de organizaciones tenebrosas que las venden luego, las revenden como si fueran otras cosas que no son armas en el mercado internacional. Y bueno, la realidad, y lo decía un diputado alemán hace unas semanas, es que las armas que manda la OTAN luego las usan los delincuentes en Alemania, es decir, que se compran y se venden. Igual así, dijo algo sobre el tema, muy, muy livianito, pero como para que el poder, decimos la diferencia que hay entre un gobierno y un poder, en este caso hablamos del poder, no le sirviera más en Wallace. Casualmente, también ha sido destituido el ministro de Defensa ucraniano. Y bueno, no es muy fácil encontrar una semana donde con muy pocas horas de diferencia se dimitan dos ministros de defensa. En el caso de Ucrania es directamente, y lo veníamos hablando hace un momentito, directamente por la corrupción. Es decir, el ministro de Defensa ucraniano y todo su séquito estaban lucrando con armamento, lucrando con personas que pagan mucha plata para no ir al frente de batalla. Y bueno, eso genera muchísima plata, muchísimo dinero, y el ministro de Defensa, digamos que ha sido descubierto, o digamos que ha sido alertado el resto del gobierno de que había ahí un pozo sin fondo, y ha tenido que dimitir. No es la primera dimisión que se produce, muy por el contrario, salen a dimisión a la semana en el gobierno ucraniano. Recordemos que hace unas semanas o 10 días tuvieron que dimitir toda la cúpula de todas las regiones ucranianas donde se captaba a jóvenes para la guerra, porque aceptaban, digamos, mordidas, aceptaban plata para la gente con plata no tuviera que ir a la guerra, en fin, lo de siempre, y eso generó muchísima plata, y el gobierno ucraniano también tuvo que cesar a todas esas autoridades. La verdad es que entre la plata que llega de fuera y el armamento que llega de fuera, hay sectores del gobierno ucraniano que están haciendo pingües negocios. Lo decimos acá en la 36 porque esas cosas, digamos, no se dicen, sí, por razones, digamos, ideológicas en el resto de medios. Hay un auténtico, una rosca, como decimos nosotros, una rosca mafiosa muy importante en el gobierno ucraniano lucrando con armamento y plata y logística llegada de los países occidentales, al punto que en los propios Estados Unidos algunos senadores ya han alertado de que de qué estamos haciendo, mandando tanta cosa para allá que después es utilizado por cosas que no tienen nada que ver con la propia guerra contra Rusia, ¿no? Totalmente. Jorge, también nos propusiste hablar de Alemania. Vaya si hay temas, ¿no? Sí, Alemania. Sí, en Alemania aparte siempre intentamos tener ahí una voz, porque siempre decimos que bueno, Alemania es el capitán de Europa, sí, es el motor, y llevamos ya 15 o 20 días, Marcelo, donde las páginas económicas de la prensa europea está alertando, y eso le va a gustar a mi amigo Roca, de una recesión técnica. Es decir, Alemania ha frenado el crecimiento. Recordemos que en una sociedad, en un país capitalista, el freno de una economía supone una catástrofe económica, ¿no? Es decir, no, las economías capitalistas están preparadas solo y exclusivamente para poder crecer. En el caso de que no puedan crecer, empieza una catástrofe absoluta, ¿no? Y bueno, la realidad es que Alemania ha entrado en una recesión técnica. Las grandes emporios económicos están muy preocupados, y también algo que es muy interesante, también están notando que después de la pandemia ha habido un cambio en la demanda de los productos. Y eso es un tema que es interesante y que puede llegar perfectamente a Uruguay. No sé, cómo digo, voy a citarlo por segunda vez, si Roca sabe de la situación. Ha habido un cambio de demanda en lo que antes la gente mayoritariamente adquiría bienes, y digo lavadoras, digo lavaplatos, y digo heladeras. Ha habido un cambio muy importante para poder comprar sector servicios, es decir, no se compran tanta electrodomésticos de alguna manera y se accede más a restaurantes, hoteles, etc. Eso que parece una tontería no lo es, porque eso multiplicado por cientos de miles o por millones hace que la industria alemana, yo estoy pensando por ejemplo en la industria automotriz con Volkswagen, BMW, Mercedes, encuentren una dificultad en las ventas. Dificultad en las ventas es que siguen vendiendo millones, ojo, pero con que vendan X miles menos, la recesión es una realidad, ¿no? Y por otra parte, el gran problema que tiene Alemania y toda la Unión Europea es con China con respecto a los autos eléctricos. China está muy avanzada en eso y muy avanzada en los precios. Los automóviles, los autos de origen chino son mucho más baratos, hablamos de los autos eléctricos, mucho más baratos que los europeos. Y por eso, digamos, también son cositas por las cuales Alemania está en una situación no delicada, no mal, pero se espera mucho más, dado que, como decíamos a veces medio chistes, de lo Tulio Varela de sí, Europa, y si se para y frena, pues es un problema, ¿no? Ya estarán las automotoras, las fábricas de autos de Alemania armando en China, seguramente, como lo está haciendo hace un tiempo, ¿no? Pero próximamente de manera más grande. Sin duda. Sin duda, lo que hace es que eso tiene una repercusión en los puestos de trabajo, ¿no? Exactamente. Es la realidad. Exactamente. Jorge, ¿hablamos de Polonia? Sí, estábamos hablando de Polonia, que sí, decíamos que va a extraditar a más de 80.000 ucranianos, jóvenes fundamentalmente, que habían ido a Polonia a buscar refugio para no ir a la guerra, ¿no? Es decir, es el primer país que da un paso adelante en esto. Había miles, decenas de miles de jóvenes ucranianos que habían ido a buscar una especie de asilo antibélico en los países limítrofes, y pues que Polonia abra la puerta a expulsarlos otra vez a Ucrania, tal como pide Zelensky, tal como pide la OTAN, es todo un dato llamativo de que las cosas de aquella, se hablaba de la contraofensiva ucraniana, no está haciendo todo lo buena que ellos creían, y están recurriendo a toda la gente que en algún momento abandonó el país. Bien, lo de Polonia lo dejamos entonces y nos metemos en Francia. Sí, ha anunciado ya sí o sí el gobierno francés esta semana. Por cierto, una semana donde ha habido encuestas en Francia, y para no perder el hilo que llevamos toda la columna, la extrema derecha de Le Pen encabeza las encuestas. Ya no es que tenga una fuerza importante, es que sí. Estamos hablando del 25-28%, lo cual confirma, bueno, una situación que muchas veces hemos definido bastante catastrófica para la Unión Europea a nivel ideológico. Traemos a Francia porque han estado, por los días que han pasado, queremos pensar que han estado evaluando la posibilidad de tener un enfrentamiento militar en Níger, y bueno, y últimamente Mali, es decir, países, digamos, donde ha sido colonia, ¿no? Están siendo expulsados, la mayoría de la gente quemando banderas francesas, etcétera. Entonces se especuló durante unos días que iba a ser el ejército francés. Finalmente se retira, no ve posibilidades de un triunfo sin unas grandes pérdidas humanas y económicas, que es menos importante, pero no es de descartar, y han decidido eso, no hacen otra cosa que recoger velas. Es decir, Francia se va de esos países africanos ante la imposibilidad de poder enfrentarse, ¿no? Bien. Jorge, nos queda Italia y España en estos minutos. ¿Vamos por Italia? Sí, casi terminándome, siempre me gusta algo más distendido. Vos sabés que hay una especie de franquicia de restaurantes en toda Europa que se llaman La Mafia, ¿no? Y son obviamente, digamos, pizzerías y restaurantes italianos, digamos. Pero al llamarse La Mafia, ha habido un comunicado del gobierno italiano diciendo que tienen que cambiarle el nombre, porque aparte de la campaña es La Mafia se sienta en la mesa, lo cual para Italia es casi medio bochornoso, y asociando a Italia con La Mafia. Es cierto que tienen razón, hay razones para ello, pero que sea el propio gobierno el que entre a jugar en una historia, porque claro, ese tipo de franquicia está extendida por toda Europa, ¿no? Es decir, no queda país donde no exista eso. Entonces, asociar a Italia con La Mafia, me imagino que no les gustará. Y España, porque en las últimas horas ha ocurrido algo muy importante, que es la compra por parte del asesino, porque podemos decir así, de Salman, que es uno de los jeques de Arabia Saudí, que ha comprado la enorme compañía, y en Uruguay la conocemos, la compañía telefónica. Ha comprado el 10% de las acciones, pero es suficiente para ser el primer accionista, y a partir de ahí, hasta el Consejo de Ministros, que está en funciones, el español, hasta que se constituya el nuevo gobierno, va a tener que reunirse, porque es un sorpaso que da, en este caso, Arabia, a uno de los emblemas de España, que es la telefónica, que bueno, existe como Movistar y todo eso, también en el Río de la Plata. A mí estas noticias me parecen interesantes, porque ¿por qué? Porque siempre comentamos, y hoy también, de la diferencia que existe entre tener el poder y tener el gobierno. Ellos realmente tienen el poder, y bueno, las decisiones que toman luego los gobiernos tienen que intentar poner algún parche, algún impuesto, alguna cosa, pero el poder, Marcelo, está donde está, y hay una sociedad capitalista, y decide lo que tiene que decidir, perdón, de sus beneficios, y no en función de la gente, ¿no? Totalmente. Jorge, ¿algo más o dejamos por acá? Nada más, muchas gracias por la atención, y espero haber podido resolver algunas cuestiones de la actualidad europea, ¿no? Abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias y saludos para todos.